La situación en el club BPS de la calle Colonia, donde hemos conversado con socios que cuestionan la situación del club, medidas que se han tomado con trabajadores, han denunciado la expulsión de socios también de ese club, la falta de diálogo, en fin. Y tenemos en línea a Marcelo Pasadore, que es el presidente o el titular de la directiva de este club, para tener también la otra visión. Hace tiempo que estábamos procurando este contacto con él. Pasadore, buen día. Buen día, muchas gracias por la oportunidad y saludos para ustedes y la audiencia. Bueno, gracias por atendernos y bueno, queremos escucharlo respecto a la visión suya o de la directiva de lo que está ocurriendo en el club y sobre lo que se ha planteado aquí en la radio de situación con trabajadores, de expulsión de socios, lo que usted quiera decir al respecto. Perfecto, muchas gracias por la oportunidad. Voy a tratar de resumir. Es un tema muy complicado. Estos dos ex socios lo que hacen es entreverar cosas sencillas. Entonces voy a tratar de simplificar esto. El año pasado tuvimos una reunión. En el club, cualquier persona que diga que quiera comunicarse con la directiva, siempre se le coordina reunión, sea socio, trabajador, vecinos o gente que tira propuesta, nomás, ¿no? Que pase una propuesta, con todos se coordina una reunión. Estos dos socios hicieron reclamo en IMEC, Ministerio de Trabajo, consultaron con gremios, algunos que no tienen nada que ver, el sindicato del club. En todos tuvieron la misma respuesta, que no encontraron nada que el club estuviera incumpliendo ni haciendo incorrecto. Aclaro que somos personas, como personas no somos perfectos, o sea, defectos tenemos y errores hay, y siempre estamos abiertos a ese tipo de cosas. Con estos dos socios no pudimos tener diálogo porque ellos no dialogan. Ex socio. Tuvimos una reunión sola hace 2 años, en 1 año, después de varias veces de intentar, y siempre ponían una excusa, un argumento para no oír. Y en la reunión, resumo porque fue 5 horas, lo más eventual, nosotros, no hay problema, nos tenemos que quedar, nos quedamos con todo gusto. Se les consultó si ellos habían concurrido a alguna asamblea de socios, las que marca el estatuto, dijeron que no. Les consultamos si sabían qué se había tratado o qué se había resuelto en la asamblea de socios, perdón, y dijeron que no. Uh-huh. Esto es lo que ya queda claro, de que no solo no representan a los socios, no tienen idea de lo que manejan los socios y que ellos se embanderan como los socios. Está bien, yo los escucho, pero eran, en ese momento eran 4 socios. ¿Tá? De esos 4, al otro día ya una de ellas se bajó y después se fueron 2 más y quedaron ellos solos. Solo escuchamos a todos los socios, pero a la mayoría de los socios por estatuto es la asamblea. Perdón. Dentro de los clubes, como a todos lados, hay una diferencia grande entre los socios habilitados y el resto, ¿no? Los socios habilitados siempre son una minoría, porque tienen que tener una antigüedad, en este club tienen que ser funcionarios o es funcionario de BPS. Entonces, el 16 de marzo de este año se convocó una reunión abierta a todos los socios. Una apuesta arriesgada, porque son más de 5.000 socios, arriesgada por un tema de localidad, ¿no? Uh-huh. Si de 5.000 personas no tenemos lugar, dijimos, bueno, vamos a abrir el diálogo a todos. Siempre nosotros mandamos mail periódicamente, que el que quiera podemos reunirnos, lo único que tiene que avisar, se ponen en carteles. Igual convocamos a una reunión el 16 de marzo. Estos dos socios no aparecieron. Los que piden diálogo y transparencia no aparecieron. Hay un tema operativo de que si alguien para cada paso que va a hacer, va a consultar a los 5.000 socios, no avanzamos. Uh-huh. Nos votaron por 3 años para conducir el club. Hay una vez al año una asamblea ordinaria, según los estatutos, se presenta la gestión de balance, la parte económica, se aprueba, seguimos adelante, se nos hacen correcciones, sugerencias, indicaciones en la comisión fiscal o los socios, y te van marcando el rumbo. ¿Ya? Por ese lado que vamos. Los socios, estos que piden diálogo y transparencia, no aparecieron. En las redes sociales, ellos escriben mucho, denuncian mucho, pero cuando les consultan usuarios, tampoco dialogan, tampoco contestan. Como en las 2 notas que le hicieron a ustedes, yo por lo menos escuché 2, ustedes les consultaron algo que ellos tampoco contestan, que es por qué no concurrieron a esa reunión. Porque si piden diálogo y transparencia, ¿por qué cuando se arma una reunión para hacer diálogo y transparencia? Yo lo que les quiero explicar, por ejemplo, el caso a ustedes, si alguien le viene a pedir sobre las cuentas o sobre cualquier tema, ustedes tienen que prepararlo, o no tienen todo el material siempre encima. ¿Ya? Es un tema de gestión, de organización, bueno, nos organizamos para eso, no aparecieron. Estos socios fueron notificados con 42 hojas de actos, ¿ya?, contra el club. Se le dan los 10 días, los 10 plazos, 10 días de plazo estatutario para presentar los descargos, la defensa por alguien que no maneje términos legales, yo no los manejaba, ahora lo empecé a manejar con los clubes. Pasados los 10 días de plazo y bastante más, no presentaron defensa de ninguno de los actos de 42 hojas completas de actos en contra del club. De difamación, de falta de respeto, de falta de los estatutos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No lo digo yo, lo dicen ellos, el silencio. La conclusión es clara y lo que hay que hacer es muy claro, que es expulsarlo. O sea, yo te pregunto, ¿por qué hiciste esto? ¿No contestás? Bueno, se sigue para adelante. Pasadores, le consultamos, ¿mantuvieron alguna reunión en las últimas horas con parte de la directiva, el grupo de asociados, alguna reunión al respecto? Con la directiva nos reunimos periódicamente y nos reunimos. Con los socios que consultan, nos reunimos. Nadie de ellos, nadie se acerca. Con alguna puntual que preguntan, sí. Estos dos socios que son los que arman el conflicto, puntualmente no, sé. No plantearon. Si ellos quieren haya pedido, nos reunimos. ¿Sí? Otra consulta, ¿ustedes tuvieron alguna intimidación o información, algo respecto al Ministerio de Educación y Cultura como institución? Cuando viene la inspección, cuando viene la denuncia, el Ministerio te piden cosas y es procedente y entendible. Ellos no pueden saber si la denuncia es cierta o no. Como ayer me paró la policía cuando estoy manejando, me piden la libreta de conducir. La libreta del auto, la mostrar, ellos revisan, dicen el club está bien, como yo ayer estaba bien. Y me parece perfecto, el Ministerio tiene que hacer eso y aplaudo que haya ese control. O sea que la respuesta, la información del Ministerio de Educación y Cultura con respecto a la institución es que marcha todo, digamos, por los carriles normales. Ahí está, sí. Yo soy directivo hace muchos años en muchos clubes. Este es un club que es un ejemplo de la prolijidad de cómo se manejan los estatutos. A veces no es que no se quiera, es que a veces no se puede, porque mantener los estatutos a veces es un costo operativo importante, porque hay un montón de trabajo que no todos los clubes lo pueden hacer. Este club realmente es un modelo cómo se maneja todo el estatuto al pie de la letra. ¿Han habido despidos de trabajadores? En 120 empleados hay despidos, hay renuncias, hay contrataciones. Las situaciones que se dieron en el último año fueron todos despidos acordados, todos registrados siguiendo todas las normativas del Ministerio de Trabajo y técnicamente figuran como despido, aunque la voluntad no sea la del club. No todos los despidos es por voluntad de la empresa o del club. Ajá. Hay situaciones que el trabajador, son temas legales y por eso digo, todos los casos puntuales se presentan y se explica, estaba el abogado, se explica. Hay situaciones que el trabajador decide por voluntad propia, pero figura como despido, es legal, ¿no? Es así. Y bueno, lo legal es lo legal y es así. Lo que sí es, todos los despidos que se dieron fueron despidos acordados por mutuo acuerdo, más allá que no fuera la voluntad inicial del club. Dije, bueno, dijimos, bueno, vamos a hacerlo de manera que dentro de la situación que tengamos que aceptar, que sea lo acordado. Bien. Pasadores, consulto, ¿cuántos trabajadores cumplen funciones en el club en general, tanto de profesores, personal administrativo, y de qué masa social estamos hablando del club? El club tiene más de 5.000 socios, no es exacto porque todos los días a toda hora entran y salen, pero somos de los clubes con más cantidad de socios, por suerte el club, realmente yo hace solo 4 años que estoy acá, el club tiene 53, agarré el club muy bien y es un club que tiene mucha masa social y empleados en el entorno a 120. Bien. También giran todos porque por laudo el club siempre paga por arriba del laudo en el sueldo. Perdón, en el 2022 el club incluyó un pago de una prima por asiduidad por arriba del pago de la prima de por arriba del laudo. por lado los profesores son jornaleros. Entonces, se maneja mucho mucho suplente, porque faltan también, porque trabajan realmente en liceos y colegios y tienen que faltar. Entonces, se contrata gente para suplirlo. Entonces, no es un número fijo. Perdón. Bien. ¿Algo más en el final que quiera decir respecto a esta situación? Sí. El miércoles próximo tenemos una asamblea por estatuto, y respetamos el estatuto. Cualquier socio expulsado tiene derecho a solicitar que se haga una asamblea, ¿tá? Por su única voluntad, y este es el caso, por la voluntad de ellos, para que se revise lo realizado por la directiva. Vamos a llevar toda la documentación, todo lo que se presentó, toda la notificación, firmados por ellos, las 42 hojas y todo esto, ¿tá? Aprovecho y les cuento un temita sobre esto. El club, yo asumí hace 4 años. Lo primero que pedí, y voy a seguir insistiendo en ese tema, es un aplauso y agradecimiento a los socios fundadores y todos los directivos que estuvieron antes de nosotros. Hay gente que construye y gente que se dedica a criticar, ¿tá? Yo aplaudo a los que construyen. El club de los 4 años para acá, en estos 4 años abría de lunes a viernes a las 8 de la mañana, ahora abre a las 6. Los sábados cerraba a las 15 horas, ahora cierra a las 21. Los domingos estaba cerrado, ahora habla de 9 a 21. Todo esto son más fuentes de trabajo. No hubo ningún conflicto ni imposición a los trabajadores. A todos se les dio la opción de que quería rotar el horario, se le pagaba un plus, y al que no quería seguía el horario. Se contrató gente nueva. Todo esto se dialogó con todos los trabajadores, con el sindicato. No tenemos problema con el sindicato. El sindicato nunca ha hecho paro contra el club. Cuando hay paro general lo hace y obviamente se respeta, pero no es contra el club, ¿no? Es un tema aparte. El club hizo obras en estos años, también se avanzó la tecnología, no incrementó la cuota ni un peso para todos estos adelantos de horario, apertura más horario, se creó soluciones creativas, que es largo de explicar, no lo voy a explicar acá, se manda por mail. Bien. Así todo, el club tuvo superávit. No somos perfectos, pero el club va mejorando. Bien. Todas estas cosas, muchas de estas cosas, yo escuchando a los socios, porque siempre tienen cosas para aportar, algunos. Correcto. Muchísimas gracias por la nota y por la oportunidad de dar nuestra opinión. Bien. Y seguimos abiertos a cualquier socio, y aún los que no son socios quieren ir por el club, ustedes o quien está escuchando, a por el club. Los documentos del club no puedo mostrarlo a gente que no sea socia, ¿no? Pero están todos los documentos del club abiertos. Marcelo Pasadore, presidente del club BPS, gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Buena jornada.